Bueno, aquí estamos en el complejo penitenciario Almafuerte. Estamos acá celebrando el cuarto aniversario del canal 3 TV Almafuerte. Estamos aquí con Ana Escobar, una de las fundadoras. ¿Puede ser así, Ana? Sí, se puede decir así, cofundadora. Así es, cofundadora. Sí. ¿Cómo empezó todo esto, Ana? ¿Qué fue la para llevar de a cabo un canal comunitario dentro de la penitenciaría? Y fue como una locura que se nos ocurrió hace 4 años, teníamos la radio, la revista Fuertes de Alma y nos faltaba, queríamos ser los multimedios, plurimedios. Entonces empezamos a investigar a ver qué había de televisión en los penales, no había nada, solo en Brasil había una experiencia. Se lo planteamos al director, nos dijo, ustedes están locos, pero háganlo. Y bueno, y hoy tenemos resultados, porque 4 años los chicos están haciendo sus productos propios. Así es, y los internos acá les gusta hacer esto, ¿no? Sí, les encanta, se entusiasman mucho, le ponen mucha pasión. Cuando no los buscamos dicen, señora, ¿qué pasó que no nos fue a buscar? Y quieren estar permanente filmando, editando y armando nuevos programas. Las personas que están haciendo el canal son personas de que están privadas de la libertad, pero esto, más allá de eso, que trasciende. Yo veía que en las imágenes que decían que pasaban películas, que tienen canales, ¿cómo están los? ¿Hay televisores en distintos pabellones? ¿Cómo es el formato? Acá las autoridades, hay un cupo en cada uno de los pabellones de televisores por interno. Entonces hay pabellones, módulos, en realidad se llaman módulos, que tienen más televisores que otros. Pero casi todos los módulos tienen televisores, entonces todos lo pueden ver. Qué bueno. ¿Y aquí cuál es el objetivo madre de esto? De lograr, más allá de transmitir el arte. Los internos se involucran y tienen sus propios programas. Sin duda. Siempre les preguntamos, si bien nosotros somos los que los llevamos y los motivamos, les preguntamos qué quieren hacer. Y fútbol, música es lo que más les gusta. El programa Fútbol Solo para Entendidos es el que más les gusta, de extremo, que es el deporte extremo. Hicimos la cobertura de los clásicos River Boca, que fue fantástica. Y siempre les preguntamos qué quieren hacer y bueno, nosotros les buscamos toda la información y tratamos de que ellos tengan lo que necesitan para hacer los programas. Ana, ¿cómo surgió esta idea de tener un canal comunitario dentro? ¿Qué fue lo que te motivó a vos para decir, che, hagamos un canal? Si sabemos que tenían la radio, que tienen la revista, pero ¿qué te dijo, vamos por más? Y es ese espíritu que uno lleva dentro de aventura y de adrenalina, de que te dicen, no lo podés hacer, y vos le decís, mirá cómo lo hago. Ese es el lema nuestro. Cuando nos dicen, no lo pueden hacer, nosotros decimos, mirá cómo lo hice.